Bien, seguimos en esta mañana en nuestro programa de vuelta, como todos los sábados a partir de las 10 en la 98.1, la frecuencia que usted tiene puesta ahora, porque si no, no podría estar escuchando. No la cambie. Bueno, no la cambie porque tenemos dos visitas aquí en el piso de nuestro estudio. Está la señora Gabriela Negri, quien es concejal de Por Cambiemos en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Y está nuestro amigo, el señor Nicolás Zanotti, a quien saludamos, quien es subsecretario. Eso, vos sabés que tenía, porque el otro día se te presentó como secretario, pero debe haber sido un error o no. Sí, no sé, o una premonición. Yo subí de rango. Sí, en la conferencia de prensa. Sí. Así que, bueno, no importa. El asunto es que tanto Nico Zanotti como Gabriela Negri han conformado parte de la delegación de Capilla del Monte que estuvo en Buenos Aires realizando distintas visitas a diferentes ministerios y charlando con algunos de estos ministros o sus colaboradores más allegados. No sé si podemos de pronto hacer un raconto de la gira en Gabriela y después hacemos un análisis de los resultados. A ver, ¿por dónde anduvieron? Sí, buenos días, Carlos. Dale. Hemos andado por la Secretaría de Deportes, hemos estado en el Ministerio del Interior, hemos estado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos estado en el Ministerio de Seguridad, también estuvimos en la Secretaría de Cultura, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Turismo. En fin, hemos hecho una serie de... Hicimos un rally, digamos. Sí, estuvimos dos días y medio de audiencias de un lado para otro. Uh-huh. Vos sabés que para la gente del interior a veces se dificulta el acceso a programas nacionales. Gestionar no es presentar una nota o enviar un mail. Gestionar es plantear cuáles son nuestras dificultades, ver por dónde podemos iniciar un proyecto, un trámite, pero después uno tiene que seguirlo. Sí. Y hay todo un camino, digamos, administrativo y de burocracia, de presentación de presupuestos, de papeles, que bueno, que eso... No, aparte hay una cosa que uno tiene que ser consciente, ¿no? Los gobernantes y los ciudadanos de Capilla del Monte, estamos en un ranking de localidades del país. Exactamente. Por nivel de importancia. Exactamente. Y tenemos, hay que ser conscientes, 16.000 habitantes. Exactamente. O 17. O 17, ¿no? Así es. O sea, que no representan un peso específico ni definitorio para ningún tipo de acto es. Electoral. Así Entonces, es. Entonces, bueno, consigamos lo que podamos. Ahora bien, ¿con qué criterio, Gabriela, ustedes hicieron todo ese rally, como sí, decís, sí. ¿Con qué criterio? ¿Qué era lo que llevaban? ¿De qué manera trataban de tentar los ministros? Mira, Carlos, la realidad que tienen los municipios en general, y al nuestro no escapa ella, es que, como todos conocemos, los municipios son los mayores prestadores de servicios a la comunidad. En nuestro caso, nosotros prestamos el servicio del agua, además de la recolección de residuos, además del cambio o la reparación de la iluminación eléctrica, a pesar de que haya una empresa provincial, colaborar con la seguridad ciudadana, en fin. Nosotros, obras de envergadura, obras de infraestructura, sí, con recursos propios, es imposible. Sí. Entonces, eso es uno de los motivos que nos obliga a salir a gestionar y a buscar fondos y recursos por otro lado. Sí. En ese sentido, perdón, quiero ser ordenada. Sí. Por un lado, lo que sean recursos para obras que esta ciudad necesita y que no la podemos hacer con recursos propios. Y por el otro, también alguna parte de problemática cotidiana que, bueno, si conseguimos recursos afuera, bienvenidos sean. En ese sentido, hemos estado en lo que pueden parecer gestiones menores, como ser la Secretaría de Deporte, pero que a nosotros nos va a permitir atender a un público que es numeroso en Capilla del Monte y por el que tenemos que hacer y trabajar cotidianamente, como son nuestros niños y nuestros adolescentes. Ahí habían recibido, ¿no, Nico? Comentabas vos el otro día, indumentaria deportiva. Sí, bueno, antes que nada, buen día a todos. Renata, sí, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Carlitos, sí. Bueno, gracias por invitarnos. No, por favor. Sí. Y un saludo a todos los oyentes. Bien. Nosotros hemos ido, como decía Gaby, a la Secretaría de Deportes y más con un proyecto edilicio, porque bueno, era la presentación de los vestuarios y los baños para el Polideportivo Municipal. Entonces, nos atendió muy bien el secretario Javier McAllister en su despacho y bueno, hemos tenido una larga reunión en la cual, bueno, obviamente, hoy en el presupuesto que tenía estimado Deportes de la Nación, no estaba contemplado la erogación esta para nosotros. Entonces, sí, lo que hemos charlado un poco y congeniado en forma conjunta con ellos fue para el año próximo tenerlo en carpeta como prioridad para ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos hemos traído, por lo menos desde esa parte del proyecto que nosotros hemos tenido, el compromiso del secretario. Pero sí, por otra parte, muy comprometido con lo que nosotros planteábamos y le comentábamos de la sociedad y el deporte y lo que esto a colación trae, bueno, nos ha convidado con algunos programas que ellos tienen en el Ministerio en la Secretaría de Deporte de la Nación. Por ejemplo, el de clubes argentinos, donde nosotros ahora, creo que el lunes, Gaby, o martes, no, martes, el martes tenemos la reunión con los cuatro clubes de Capilla, el Club Alumba, el Club Capilla del Monte, el Club de Pesca y el Club de Tenis, para anoticiarlos un poco y ponerlos en conocimiento de lo que es este programa de clubes argentinos, donde pueden llegar a tener contar con un subsidio de 100.000 pesos. ¿Cada uno? Cada uno, cada club. ¿Anuales, mensuales? No, eso es por única vez porque es para lo que es reforma edilicia del lugar. Cambiar el techo. No, yo había preguntado el otro día en la conferencia. Estuviste muy bien con la pregunta esa, Carlos. Claro, por el hecho, claro. Y Córdoba no estaba adherido. Ya después, claro, ¿te acordás que dijimos vamos a averiguarlo? Que Gaby. Bueno. Aclaramos un poco a la gente que nos está escuchando que no sabe de qué estamos hablando. Yo había preguntado sobre los subsidios para el pago de tarifas. Así es, ¿no? De servicios. De servicios, de sí. Gas y electricidad. Gas y electricidad. Y bueno, al finalmente nos quedó en averiguar no Gabriela está. Y dice que no está adherida, no está adherida a Córdoba. No está. Tiene que estar adherido a Córdoba para poder acceder al beneficio de Nación. De Nación. De cualquier modo yo... ¿No es inentendible eso? Y ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que nosotros también tenemos una empresa provincial de energía, no te olvides. Claro, está que es autárquica, en el medio. Que es autárquica. Claro. De cualquier manera, creo que hay todavía un caminito, se pueden seguir haciendo algunas gestiones, hablar con algunos legisladores provinciales, a ver si se pudiera impulsar para que se pueda viabilizar esta propuesta. Porque, sí. Porque si no existe la adhesión... Sí, es raro que no esté adherido. Sí, había varias provincias por lo que estuve viendo, sí, no era Córdoba la única. Ah, mira. Después para continuar con esto de la Secretaría, sí, nos han otorgado mucho material deportivo para distintas disciplinas. ¿Camiseta de Vélez? No. Camiseta de Vélez estaban en oferta en Buenos Aires, pero no nos han dado, Carlito. Había una de Zárate. De Independiente. Esa de Remate. Poco, No, la Independiente está en Independiente alza. Tampoco. No nos dio McAllister. Bueno. Estaba más por el lado argentino junior ahora. Y el lunes estarían llegando todo este material... Tenemos que ir a buscarlo a Córdoba. Que tenemos que ir a buscarlo a Córdoba. Donde hay, bueno, pelotas para básquet, fútbol... los sticks para hockey, bueno, conitos, las tortuguitas, bueno, distintos materiales para practicar, que van a seguir. Claro. Bueno, después obviamente nos sentaremos con el intendente y ver cómo hacemos la repartición de este material para que sea puesto para el vecino, ¿no? Claro. En el club Capilla y con la liga de fútbol y demás está trabajando. Club Alumba también tiene la filial de talleres, por ejemplo. Después los colegios, hay que ver en qué estado está su material. Bueno, hay que hacer un análisis y ver entregarlo. Cómo podemos alentar la creación de una escuela municipal de deporte. Es verdad. Que el secretario McAllister se ha comprometido en pagarnos un profesor desde Nación para que nosotros decidamos qué disciplina deportiva arrancar. Poder arrancar para hacer la escuela de... Bueno, qué interesante. Claro, sí, o sea, nosotros, bueno, el profe hará su análisis. Y está bueno esto, es decir, del profe, ¿no? De un profesor matriculado, de... ¿Por qué? Porque no es que estás poniendo un puntero político para vos captar voto por un lado y politizar esto, no. Claro. Estamos hablando realmente de un profesional que se dedica a enseñar a los chicos y bueno, la verdad que nos gustó mucho, nos trajimos una muy buena impresión de esa secretaría. Pero además es decir que nosotros, aunque esto parezca una gestión menor, desde los Juegos Evita, yo creo que se instauró como una política de Estado que comparto que debe ser así. Solo el deporte y la cultura pueden ayudarnos a salvar a nuestros chicos de la ociosidad, de, digamos, ese tiempo libre que por ahí no colabora, es eso, digamos. Yo creo que fundamentalmente es eso, ¿no? Fundamentalmente la educación, la cultura, el deporte, ¿no? Y sobre todo los docentes aplicados a lo que tienen que hacer, ¿no? Yo le estaba leyendo un artículo esta mañana de que sí es necesario sacar el ejército a la calle, dijo uno, y dijo sí, un ejército de guardapolvos blancos. Sí, por supuesto. Educación es lo por que supuesto, se falta. Por educación, supuesto. Es la apuesta permanente que hay que hacer. El cuidado, ¿no? Sí. Y que no ocurran tragedias. Pilar fundamental del sistema educativo. Sí, sí, sí. Sí. El deporte, volviendo a... Yo creo que es que el Estado lo tiene que tener como prioridad y nosotros poder transmitírselo y, bueno, el sistema educativo lo mismo y, bueno, que los chicos puedan absorber el deporte desde muy chico porque es lo más sano que tenemos. No, y que haya una escuela municipal también implica que gente que no tenga los recursos para pagar algo privado tenga acceso, que hoy en día deben ser la mayoría también. Dentro de la MUNI... El mismo rol que cumple la orquesta municipal. Exactamente. El quebrachal, claro. Dentro de la subsecretaría de deportes de la MUNI hay varios programas municipales que ya se vienen hace años implementando y llevando puesta... Para los chicos, la colonia municipal de verano, donde van más de 100 chicos, totalmente gratuito. O sea que, bueno, eso es el recurso genuino que va pagando el vecino los impuestos, bueno, se ve reflejado también en el deporte. Pero esto sería un aporte más, justamente, desde Nación para nosotros, ¿no? O sea, bueno, que es muy bueno. Está bien. Gabriela, ¿con qué seguimos? A ver, contá. Y podemos seguir con el Ministerio del Interior. Nosotros allí... En el Ministerio del Interior, más precisamente en la Secretaría de Asuntos Municipales, nosotros tenemos presentado un proyecto de hábitat que lo desglosamos en octubre porque era un proyecto demasiado ambicioso, un proyecto muy grande. Entonces, a partir de octubre nos enfocamos a la realización de una parte que implicaba presupuestariamente alrededor de 30 millones de pesos. Sí. Ese proyecto está en curso, está en la fase 3 de aprobación. En este momento, ¿cuántas fases son? 5. En este momento estamos retrasados, sí, por el reembolso de fondos. Uh-huh. Pero también quiero decirle algo, Carlos, que no es excusa para no hacer nada. Quiero que se me entienda. Está bien. Nosotros hemos ganado una elección el 3 de diciembre, ¿verdad? Sí. Hemos llegado medio tarde para gestionar recursos grandes al gobierno de Macri. Por ejemplo, en municipios cercanos aquí, como son Soto, Cerrezuela, el mismo Cruz del Eje, ellos salieron a gestionar apenas asumió el presidente Macri y obtuvieron los dos primeros años presentación de proyectos y recursos. Nosotros recién hemos agilizado la presentación de proyectos ahora en octubre, noviembre. Y bueno, hay que seguir haciéndolo. Y encima cuando empieza el ajuste del fondo, ¿no? Sí, bueno, usted dirá el ajuste del fondo, yo voy a decir también la corrida bancaria y las especulaciones o los especuladores permanentes que tiene este país. Porque acá tenemos un gran sector conformado por, no por, por un, una sola rama, un gran sector de especulación que son los que ganan, es verdad. Sí, sí, sí. Que son los que ganan. Son los que ganan y los que mandan, por ejemplo, la plata afuera, ¿no? Así es, así es. Entre muchos los del gobierno nacional. También, también. ¿Para qué voy a decir que no? Porque es así. Yo no voy a tapar el sol con el dedo, porque yo creo que, además de que no se puede, no se debe. Porque creo que la lucha contra la corrupción es una cosa que tiene que atravesar, tiene que ser transversal, como decía el presidente Kirchner. Tiene que atravesarnos, tiene que ser una bandera de todos. Y tiene que ser permanente. Claro, pero gestiones lo que pasa y gestiones y gestiones. No están los buenos de un lado y los malos del otro. No están los santos de un lado y los no santos del otro. Yo no creo en eso. En muchas ocasiones uno piensa de que la cuestión de la corrupción es algo que tenemos genéticamente incorporada los argentinos, ¿no? Porque vos, qué sé yo, vas al cine y querés, le das un al tipo de la platea, perdame la platea 5, ¿viste? Bueno, hay una cultura, hay una cultura. Es una cultura, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, pero se también agotaron las entradas para Charlie García en 15 minutos. Pero, a ver, ¿cuánto hay? A ver, pensemos, esa cultura. ¿Por qué se desarrolla esa cultura? Se desarrolla por hechos y por acciones u omisiones. También tenemos un sistema judicial que ha hecho mucho la vista gorda, para, ha mirado para otro lado. Sí. Todos sabemos que la sensación de impunidad cuando se instala, es muy difícil restablecer el orden a partir de ahí. Claro, pero si además yo cometo un delito y nadie me castiga, no soy sancionado, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es sí, o llega mucho tiempo después? Digo, claro, ¿no? Como que ahí va. Que termina diluyéndose. Si no podemos juzgar lo que nos va pasando hoy, lo que sentimos que no está bien hoy, porque bueno, los que estén en el poder, sea del partido que sea, lo impiden, nunca vamos a llegar a tener una justicia realmente independiente y demás, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, ¿no? Ahora está en boga de nuevo el juez Bonadío con esta historia de estas fotocopias de unos cuadernos. El juez Bonadío es un tipo, tal como lo fue Ollarvide para el gobierno de Kirchner, o sea, en eso es así, ¿no? Bonadío es el Ollarvide de Macri. Bonadío es un tipo que le metió un par de mató dos tipos en la calle, ¿no? Están los medios. Sacó una pistola y los mató. Nunca se supo el porqué, nunca tuvo juicio. Se cerró en una semana todo, plim, plum, pim, pum, chao, hasta luego. Y vos decís, ¿cómo? El tipo anda calzado, anda con una huella. ¿No uno de los juris que tiene? Sí. ¿Uno de los pedidos de juris que tiene? Tiene un montón, sí. Por eso, tiene varios. Sí. Sí. Pero esa causa de esas dos muertes ya está cerrada. El tipo es como que finge que lo van a atracar dos tipos al auto. Qué sé yo. Ah, sí. Pero sí, sí, sí, te tenés que acordar, fue bastante. Sí, sí, sí, sí. Pero no lo iban a robar. Va, no se pudo comprobar nada y los mató a los tipos. Entonces, si tenemos ese tipo de justicia, ese tipo de relación con la justicia, bueno, hay endeblez en nuestros conceptos. ¿Viste? Bueno. Vos decís, ah, total, escuchame. Pero, por supuesto, bueno. Y como ese, hay muchísimos casos, jueces que liberan personas, que violadores. Sí, que reinciden y matan. Sí. Vuelven a abusar, vuelven a violar, vuelven a matar, terminan siendo, digamos, se practican los femicidios que tanto lamentamos y conocemos. Es complejo. La situación, yo creo que esa cultura que vos describías, también está formado por esto, por estos hechos. La sensación de impunidad que se instala. Y bueno, es todo un, creo que nos va a llevar muchas generaciones, pero es hay con que, educación. No hay que bajar los brazos. Hay que bajarlo. Gabriela, me estabas contando, después nos fuimos por la red, no sé cómo terminamos acá. No sé. Perdón. Me estabas contando de, porque estábamos hablando del Ministerio del Interior. Interior. Del Interior. Bueno, aquí nosotros llevamos algunos proyectos nuevos y otros que... Vos decías que tenías uno muy grande. El muy grande era el de Hábitat, que nosotros desglosamos y estamos en trámite con uno que va a ser cordón cuneta, agua y cloacas para el zapato, parte de las flores y parte de atalaya. Es correcto. Y ojalá y eso nos salga pronto porque realmente se necesita, sería una gran cosa para Capilla. Vamos a seguir insistiendo y hay que llamar toda la semana, sí, y vamos a volver en septiembre. Pero también había una serie de proyectos que había diseñado y trabajado mucho el arquitecto Zanotti, el papá de Nico, cuando fue secretario de planeamiento, y él nos dio una mano para reactualizarlos y replantearlos, y así también los presentamos. Esos proyectos son para ciclovías, plazas saludables, recordame, Nico. Sí, si querés te los menciono. Sí. Teníamos... Dejá de lado el de la rotonda. Bueno. Eso lo vamos a... La asistencia técnica al ciudadano. Ah, perfecto. Eso también. El proyecto de la Plaza Porredón, que es cerquita del Colegio Fernández. Sí. La esquina, ahí, exacto. Sí. El reacomodamiento de lo que es la Feria de Artesanos, un poquito puesta como un paseo realmente. Mismo en la plaza. Claro, está bien. Porque por la dificultad es que no hay un convenio con Ferrocarril Argentino que te permita utilizarlo por más de 10 años. Entonces el ministerio no puede intervenir si no tiene ese tiempo. De todas maneras te digo que la postura de los artesanos no, es igualmente negativa total. Para salir de Carlos, la plaza. Sí. Claro. Ninguna decisión iba a ser tomada sin consenso de los actores principales, en este caso los artesanos. Por eso, como sabíamos de esto que está comentando Gaby, directamente lo que hicimos es tratar de que un proyecto que sea un paseo realmente, los mejorarlo artesanos en la ahí plaza, en la plaza. En la está Plaza buenísimo. San Martín. Claro. Entonces, en vez de ver los puntos de ventas que tenemos hoy, que sea algo homogéneo, algo lindo, a la vista. Más. Claro, con un escenario por ahí que haya actividad. Bueno, hay muchas cosas que nos comentaban, se pueden ir guardando lo que decías vos del escenario y se van guardando cosas. Bueno, claro. Ahí hoy va creciendo mucho todo lo que es el tema de planificación y demás de las plazas. Y bueno, vamos a ir viendo, obviamente acá va a venir un técnico, un profesional del ministerio, a ver todos estos proyectos que nosotros ya le mostramos. Hicimos el relevamiento, yo lo presenté hace un año, de la cantidad de artesanos y de microemprendedores. Hicimos un relevamiento con ficha personal y con fotos de cada puesto. Ah, mira. Bueno, yo ahí conseguí... Con productos. Exactamente. Sí, señor. Sí. Y el año pasado conseguí que me enviaran 15 ayudas para talleres. Sí. Que era lo que habíamos pedido. Acá hubo plateros que solicitaron máquinas, pulidoras, bueno, otro tipo de herramientas. Y algunos de ellos están dentro de los artesanos y otros dentro de los microemprendedores. Así que esperemos que eso sea factible conseguir, claro. Sí, estamos, bueno, volvimos optimistas, volvimos con buena energía. Lo que habíamos llevado era la gestión de la realización de un nudo vial. Sí. Pero eso... ¿Nudo vial dónde y de y qué? ¿En qué significa? ¿Comento? Sí. Lo del ingreso... Bueno, vieron que Capilla tenemos varios ingresos. Sí. Del sur al norte. Bueno, desde el norte, viniendo desde el norte, donde se cruza la Irigoyen, quien va para el Zapato, y la Ruta Nacional 38, es muy difícil doblar. Muy difícil. Es muy todo. Peligroso. Sí. ¿Sí? Entonces... lo que nosotros solicitamos en este proyecto era un nudo vial ahí en esa zona y después agarra la Irigoyen para la iglesia sí y ahí también tenemos juntamos con cinco esquinas y vieron que tenemos una pequeña rotonda Corredón, también que es peligrosísimo Irigoyen, 25 de mayo, no sé si te ubicas Carlos donde te estoy la bajada de la iglesia bien, entonces bueno ahí va una peregrino y todo eso. Una rotonda un poco más pequeña donde va con carteles indicativos de acuerdo a los paseos, porque bueno, ahí te derivan a la base del cerro, al Zapato, a la techada, a un montón de espacios. Bueno, también este haría mucho más fácil ante Vialidad Nacional. Este eso, lo vamos a tener que gestionar en Vialidad Nacional. Bueno, la... Sí, en el de la entrada, Nico, en el que me decís de... Del nudo vial, de Ruta Nacional 38. Nudo vial, ahí hay una parte muy complicada. Bueno, no sé si está haciendo tu viejo el diagrama este. Una parte que es muy complicada y peligrosa es la bajada del norte. Bueno, claro, ahí. Claro. Lo que pasa es que tipo, nosotros... Porque el tipo los que viene en camión no puede frenar. Y no ve. No ve, no tienes no perspectiva. Ve y no frena. No. Frenate un camión con... Cargado. 100 toneladas de leña, ¿viste cómo vino el camión? Bueno, han pasado muchos accidentes lamentables en esa zona que menciona Carlos. Lo que pasa que, no, mi viejo obviamente estos proyectos había hecho él. Ahora, bueno, está el secretario actual, que es Carlos Edo, que seguirá con los actuales. Pero este en particular, el del nudo vial del ingreso norte a nuestra localidad, también es muy peligroso. Y bueno, Gaby lo presentó muy bien ahí en el ministerio. Dicho así, que ya ha creado una reunión para el mes de septiembre con la gente de Vialidad Nacional, el intendente, y bueno, ver la forma de poner en práctica este proyecto. Otro punto que yo le sumaría ahí en relación a Vialidad Nacional en la Ruta 38 es a la altura del cementerio, para cruzar como peatón. Bueno, yo les planteé también lo de las que lomas. Ellos se comprometieron en hacerme el reclamo, que la empresa Cavicor, que trabajó la ruta, nos sacó las lomas de burro. Sacó, sí. En un lugar que es vital, como es el cruce de la escuela. Sí. Y yo les planteaba a nosotros, la ruta que nos atraviesa, y además de partirnos al pueblo, nos provoca todo este tipo de inconvenientes para la gente que vive del otro lado. Sí. Hay muchos niños que van a la escuela. Muchos. Tenés una escuela ahí y un cruce peatonal importante que es difícil. Uh-huh. Así que, bueno, se comprometieron que iban a reclamar en la puesta de las lomas de burro en forma inmediata. De cualquier modo, si no lo hicieran, en septiembre, si Dios quiere que vamos a volver, por supuesto que voy a insistir en ese reclamo porque eso hace a la seguridad... No, pero además no se entiende la razón. Pero no. Si la sacaron y la volvieron a poner. Claro, ¿por qué no lo hicieron? O sea, no hay una razón que vos me digas, mirá, no, lo sacaron por esto, por esto. Claro, por esto. Las vamos a correr claro, un metro más adelante. No. Nunca más las pusieron. Las sacaron para arreglar la ruta y nunca más las pusieron. Hay una pregunta de un oyente, dice, ¿qué va a pasar con el SIC? ¿Hay posibilidad de terminar esa obra? Que es como, bueno, tenemos ahí un símbolo. Monumento a la desidia. Sí, totalmente. Esa era la gestión que nos motivó la ida, el pedido de audiencia al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí nos atendió el secretario se llama Carlos María Pedrini, que es el que está encargado de la articulación de las políticas sociales. Bueno, le planteamos, por supuesto, él conoce Capilla del Monte, así que nos resultó más fácil explicarle. Sí. Empezaron la búsqueda del expediente, lo han llamado a Nicolás los otros días, han encontrado algo, pero concretamente yo les planteé que si la Nación no iba a terminar el SIC, por lo menos que nos ayuden a terminar lo que está más avanzado, que es ese espacio de usos múltiples. Necesitamos baños y necesitamos una cocina. Por lo menos recuperar eso que está techado, que tiene aberturas. Bueno, por supuesto. Sí, para que no se convierta... Pero en un aguantadero de... qué sé yo qué, claro. No, y además está realmente en la entrada del pueblo y es un monumento a la desidia, como bien decís. Es un elefante blanco. Pues, totalmente. ¿Cuántas cosas se podrían hacer ahí? Esto que hablamos de desarrollo social, de deporte, inclusión. Renata, en las condiciones en las que está, sin piso, llevando luz desde los vecinos, sin baños, te quiero decir que desde el año 2015 ahí funcionaba un taller gratuito para, fundamentalmente para mujeres, porque eran las que iban, de danzas folclóricas. Quiero decirte que iban 30 mujeres a bailar dos veces a la semana. Vos me dirás, ¿y qué es tan importante? Sí. Claro que sí. Es importante. Claro que sí. Amas de casa que no tienen posibilidades de hacer otra cosa. Pero necesitamos muchas más actividades de esas. Pero claro que sí. Pero por supuesto. Y lugares mismo. Yo pensaba, la municipalidad no tiene un salón de usos múltiples. No. Salvo la sala de cultura, que es digamos, con buena voluntad, es una sala, pero es un pasillo. Sí, está saturada con la cantidad de actividades que hay. Sí, nunca lugar. Nunca sí. tenés lugar. Pero además, la dificultad que les proporciona a la gente, Capilla se ha extendido mucho. Mucho, mucho. La gente que vive en la Atalaya, tener que venir a bailar una hora a pleno centro. Claro. Digamos, no le sirve, claro. No, y además, no viene. O una mamá que tiene que llevar un niño para que vaya a bailar una hora. No es lo mismo. No, pero además también en contraposición, no sé, pueblos vecinos como San Esteban, Charbonnier, que tengan terminado su centro de integración con pileta comunitaria. Climatizada, la con cumbre. Pileta climatizada. Bueno, y es nosotros. Un despropósito. Es un despropósito, absolutamente. El proyecto que iba a desarrollo social era la finalización de lo que tenemos con una ampliación de un polideportivo. Tremendo, que después con gusto se los traigo para que lo vean, donde también ahí contábamos claro. con pileta climatizada semiolímpica, distintas sí. canchas, un playón de uso de uso múltiples para distintas disciplinas deportivas, cancha de fútbol, de hockey, handball, otra pista de skate, es tremendo, pero bueno. Bueno, piano, piano, baila un tano. Sí, empecemos. Vamos a terminar. Terminemos sí. con lo que hay para Así poder es. Proyectarnos y salir de ese expediente, ¿no? De, con letra roja, de decir, bueno, por algo no nos vuelven a dar fondos porque no bueno, hemos cumplido. Ahí está el tema. Ese, el día lunes, nosotros llegamos un jueves a la noche acá. El jueves a la noche, sí. El lunes siguiente, que esto es lo que a nosotros nos pone contento realmente, el sí. lunes a la mañana ya me estaban llamando del Ministerio de Desarrollo Social. Por este tema en particular, que es el que comentaba Gaby, el tema SIC. Sí. Yo empecé a hacer las fotocopias correspondientes de los expedientes, los distintos puntos que ellos nos iban pidiendo, y se les envié escaneado al ministerio. Bueno, el miércoles siguiente, no, bueno, en los días siguientes para no errarle por las dudas. Sí. Otra vez se volvieron a comunicar, me pidieron otro papel, ya nos mandaron un... A ver, como una... digan, vayan por este lado, que vamos sí. a ir bien, bueno, o sea... Ellos dicen de que no... estoy diciendo lo que dicen, sí, no, no lo tengo escrito, no te... Ellos dicen que la última remesa de dinero que se les entregó era de alrededor de cuánto, Nico? 780 mil pesos. En el año 2007. Y que no hubo rendición de ese dinero, por lo tanto era como que no estaba cerrado el claro, el circuito. Claro, digamos. Claro. A mí ya a mí lo único que me interesa es que podamos encontrar el camino sí. para poder solucionar. Terminar algo. Sí. Si no se puede completar, porque era muy ambicioso, era un SIC muy grande, ese, sí. pero por lo menos rehabilitar una parte. Sí. Nos hace mucha falta, es muy poner necesario. En motor, después supongo que también existirán posibilidades de no sé, de conseguir mano de obra local desde alguna forma, o sea, pero bueno, necesitamos poner en movimiento, que no quede derrumbándose cada vez más. Exactamente. ¿No? Lo que también presenté, digamos, la idea, porque no llevaba el proyecto en la mano, sí. lo ahí voy a tener que apelar otra vez a la solidaridad del arquitecto Zanotti. Sí. Vamos a presentar el proyecto para hacer un baño para discapacitados en el cine teatro. Yo les planteaba, nosotros somos uno de los dos cines municipales que hay en toda la provincia. Mira. De los que han quedado. Sí, sí, sí. Con 400 butacas. Buen cine, aparte. Un buen cine. O sea, que no ha logrado mantenerse en el tiempo. Sí. Que la comunidad lo disfruta, lo sí. aprovecha. Hay que hacerle algunas cositas de sí, cargar como el techo, todo, mantenimiento. Claro. ¿Cómo no va a tener un baño para personas con capacidades diferentes? Tenemos que tener un baño ahí. Sí. Y bueno, eso me dijeron que sí, que presente el proyecto, sí. que ya me habían dado el ok, que eso iba a poder salir Mira, pronto. Porque, interesante. Parecen cosas menores, vuelvo a repetir. No. Pero hacen a la vida de todos los días. Mira, tengo dos mensajitos. Uno que dice Susana Leonetti, nos mandaba un mensaje, dice, el gran secreto es gestionar. Felicitaciones a Susana. Y otra pregunta, dice, ¿qué pasa con las escuelas con problemas de pérdida de gas y luz, como el Jardín San Martín? Dice, no hace caso la Muni a los reclamos. Soy abuela de ahí. ¿No? Como bueno, frente a la tragedia que vimos en Buenos Aires, estas cosas me parece que hay que prestarles especial atención. Especial atención, sí, afloran, ¿no? Esto va a aflorar ahora Bueno, en respuesta, primero, un gran saludo a Susana. Y con respuesta a, lo de Susana jardín, sabe lo que es gestionar. Claro que sí. Susana ha sido pionera en eso. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Clicerio Pisani, ha ido al colegio, ha ido el arquitecto Edo también. Bueno, yo después no me he juntado con ellos como para darles precisión sobre el tema. Pero no, la municipalidad, a ver, se trata de ocupar de todo y más de hechos de esta envergadura, no dejamos pasar estas cosas. O sea que bueno, entiendo que hay muchos problemas, muchísimos, que hay que solucionarlos. Pero hay escalas, escalas, ¿no? No, a ver, este tema es primordial, el tema de los chicos y la educación y demás es primordial para cualquiera. Sí. Dentro de la escala de valores yo creo que tiene que estar primero. Así que bueno, yo si me permiten después hablo con Clicerio a ver en el estado que claro, estaba este reclamo y se los transmito, ¿sí? Para que a la oyente gracias. La puedan complacer con la respuesta. Sí, bueno, sobre todo que... porque no podemos estar poniendo en riesgo... No, y a veces son cosas que por ahí uno no le da la trascendencia o en la lista de prioridades va quedando y bueno, frente a los acontecimientos está bueno... Yo creo que para nadie puede estar segundo, mira lo que te digo, siempre es primero eso. Además, estamos recibiendo de una persona que concretamente va al colegio seguido, el abuelo a buscar a un chico. Entonces es muy importante y sería importante, yo te digo, Nico, desde el punto de vista de fijar posición del municipio, es hacer un relevamiento, porque estamos en este momento es una brasa al rojo vivo, el problema de los colegios y de la seguridad en los edificios escolares. Que el municipio haga un relevamiento del estado de los edificios escolares, incluido el privado, y lo dé a conocer. Sí. ¿Me explico lo que digo? Sí, no, bueno, perfecto. Mirá, y sí, inspeccionamos este instituto, está... Sí. ¿Viste? Aquí hay problemas con los baños, aquí falta... Hay algunos colegios con este plan Aurora, se han hecho relevamientos en la actualidad, pero es verdad, Carlos, hay que hacer un relevamiento general de todos los edificios. No sé cómo terminó el edificios. Tema del gas en la escuela Fernández. Bueno, también estábamos ahí con la finalización de eso, que ahí Edo pasa y tuvo que viajar a Buenos Aires. Porque hubo un problema muy serio en la escuela especial. También, ¿no? Estaba solucionado y estaba el dinero. Bueno, pasa que Carlos Edo, el secretario de Planeamiento actual... Tuvo que viajar a Buenos Aires, él regresa el día martes, y ahí, bueno, nos vamos a poner otra vez en autos de ese tema. Bueno, otra cosa que, digamos, quería decirles, también fuimos a la Secretaría de Seguridad, al área de Políticas de Planificación Federal, y allí entregamos un proyecto para gestionando cámaras, y esta semana recibí también yo un llamado, nosotros habíamos pedido, parece que como mucho, voy a hacer otro pedido con un poquito menor. Sacándole un cero. pero bueno, todo lo que podamos hacer. En un momento, Gabriel, en un momento determinado. La firma de Lilio había propuesto el tema de las cámaras. Lo donó por ordenanza. Está donado. El pelo, la fibra óptica. Ah, mira. Que eso nos decían, nosotros planteamos todo esto en Seguridad en Nación y nos decían que eso era muy importante, digamos. Nos faltarían las cámaras y armar una central... Exacto, monitoreo. De monitoreo. Que eso no es tan complejo. Y lo podemos hacer con empleados municipales. Digamos, cumplan un horario determinado. Exactamente. No es una cosa ni compleja ni irrealizable. Sí, está necesitamos bien. Necesitamos las cámaras. Está bien. Y en cuanto a la seguridad, ¿tenés algo más? Porque, bueno, los vecinos están un poco preocupados. Y seguir con la gestión del tema de los autos para ver si podemos poner en marcha... Gaby pidió dos. Tres, en realidad. Ya había pedido tres. Una camioneta y dos autos. En el Poder Judicial. Y esta semana vamos a volver a reiterar el pedido, porque había problemas con la devolución de algunos automóviles que habían sido entregados años anteriores. Todavía nos queda uno, hay que rendir. Ya esta semana, esta semana se va a rendir el Corsa ese. Las actividades de seguridad ciudadana, sí. Gaby, que vos acompañaste a este muchacho. Sí, a Jorge Ávila. Jorge. Sí, sí. ¿En qué estado se encuentra? ¿Funciona o no funciona? Bueno, hey, Nico, te va a creer. ¿Estatu quo? No, ¿Hubo un cambio de comisario? ¿Puede ser regional o el subcomisario? Dante Funes. Sí. Es el nuevo. Estuvimos reunidos ayer justamente con el intendente y el subcomisario de Capilla. Sí. Castro. Agüero. Claro, al que cambiaron fue a Castro. Exactamente. Sí, que estaba bastante cuestionado, digamos. Bueno, hubo en los últimos tiempos un cuestionamiento. El que asume, el que estuvo en la cumbre como comisario, yo al tener contacto con varios amigos de la vecina localidad, he consultado y demás, dice que ha tenido muy buenas referencias. O sea, me ha brindado buenas referencias de Funes. Sí. Y bueno... la verdad que ayer en la reunión, tanto el intendente como yo nos ha dado muy buena impresión. Hemos propuesto y se ha aceptado el tema este de el pedido de DNI a la gente que ingresa a nuestra localidad para tener por lo menos un poco de control de saber quién llega a visitarnos o a ser parte ya de... ¿Que habría un puesto, de nuestros vecinos? Ejemplo. No, a ver... Carlos, esto es lo que nosotros hablamos en una reunión ayer, donde él todavía ni se ha sentado en el sillón. En la oficina. Exacto. Ni tarjetas para entregar no tenía. O sea que, bueno. Pero bueno, uno con este afán de hacer y la necesidad de solucionar este tema de la inseguridad en forma urgente. Propone. Lo avasallábamos con. Bueno, es la idea nuestra, es la función que tenemos que cumplir. Después, bueno, se toma, se deja, y esos son los que más saben. Es un poco complicado desde el punto de vista práctico y, te diría, hasta turístico, ¿no? No, bueno, a ver, se hace en muchas localidades turísticas, se hace, Carlos, la costa argentina, que es muy visitada también, como la Sierra de Córdoba. Se implementó hace años y se hace. Lo que aspirábamos con esto, lejos está de reemplazar a la policía, sino ser un poco unos auxiliares y de alguna manera también, ¿por qué no?, garantes del comportamiento. Si nosotros logramos tener un auto, por lo menos, que vaya recorriendo la ciudad todo el día, veremos cómo se hace, se pondrán empleados municipales que lo manejen, y que ellos apenas adviertan una situación rara adviertan a la policía. Sí. Y que la policía se haga presente. Vos sabés no debe intervenir de otra manera. Sí. Ese es el que el vecino también se sienta que puede contar con alguien más. Sí. Capilla es muy grande, ha crecido mucho, y se ha... Nosotros no tenemos un pueblo, un radio homogéneo. No. Y tenemos encima la ruta que nos separa. Entonces, no es tan fácil, digamos, patrullar y estar en la calle todo el tiempo. Nos parecía que eso en la cumbre está funcionando muy bien. Sí. La cumbre, por la noche lo hacen con un personal de seguridad. Lo que evidentemente siente el vecino en Capilla del Monte... esa ausencia de la presencia policial en la calle. Así es. Eso es lo que se siente. Así es. Lo que cuando uno era chico, viste... El vigilante. Tenías el vigilante ahí. Sí, señor. Y hoy, bueno, han cambiado tanto las cosas que si ves un vigilante no te acerques, ¿viste? Está muy complejo todo. Todo es muy complicado. Eso lo comentábamos también ayer, Carlos, el tema de la falta de presencia policial. No hay presencia, claro. Que caminen. En el radio céntrico, la plaza, lugares públicos donde van las familias a pasar el día o un rato, una caminata, bueno, que vuelva a ser el policía amigable. La presencia, exactamente, ¿no? El que la gente se acercaba confiando de que podía hacerle una pregunta y iba a tener una respuesta. Sí, a veces tiene que ver con esa modalidad interna de que, bueno, los van cambiando y rotando mucho. Bueno, nosotros... Sí. Para, ¿cuántos, o sea, comisarios para, ¿no?, hemos visto pasar, ¿no? Entonces, como que, bueno, por un lado es para evitar que haya cierta connivencia conociendo los actores locales, pero por otro lado te impide esa confianza o esa cercanía del pueblo. Y sostener una una política, digamos. El comisario, el subcomisario a cargo de la comisaría, yo le pregunté porque... Este es Funester. Agüero. No, Agüero. Yo le pregunté por qué en la cumbre se llevaba adelante un programa que le llaman de aproximación ciudadana, y me dijo que acá se había empezado a hacer, que hace 10 días, 15 días que lo están haciendo, y es que la policía visita al vecino en su casa para informarse, tener un bueno, le digo, pero ese tipo de acciones debemos estar todos informados. Claro. Bueno, ¿no? Eso también nos está pasando a todos, creo que en todos los ámbitos. Tenemos un tema de comunicación. Sí. Nos está costando entendernos, ¿no? La disponibilidad. Llegar, escucharnos. Claro. Escucharnos. Y a veces nos cuesta direccionar el mensaje para que nos entendamos entre todos, ¿no? A veces podemos entendernos nosotros, pero hay que hacerlo sencillo y nos cuesta, creo que en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Escucharnos realmente y construir esa comunicación ida y vuelta. Comparto. Sí, sí, sí. Incluso hoy lo hablábamos con Lorena, ¿no? El hecho de que el trabajo que está haciendo ella con los prestadores, ¿viste? Y de servicio, con los hoteleros, con los restaurantes, y bueno, y escuchar. Y yo le planteaba esto justamente. Digo, mira, el mayor problema que tiene el vecino, el comerciante, el trabajador, es que no sabe si el dirigente lo está escuchando. Claro. Lo está mirando, claro, pero no sabe, claro, si lo está escuchando. Claro. Eso es fundamental, más allá de la comunicación, de lo que estábamos hablando, que comparto 100% con lo que dice Renata, es el trabajo articulado con el privado, ¿sí? Que seguramente lo habló Lore. Es fundamental que el vecino, el privado y el Estado vayan de la mano, más allá de cualquier color político que le toque administrar hoy a Capilla, ¿sí? Entonces, bueno, ir un poco de la mano trabajando en conjunto, creo que es la forma de que todos salgamos adelante, ¿no? Sí, lo que hablábamos es que trabajar en conjunto te permite el sentido de pertenencia, claro, ¿no? Del proyecto de pueblo o de ciudad que queremos. Y eso, bueno, es una construcción que nos lleva tiempo, pero primero es escucharnos, tener esos espacios para poder compartir y escucharnos, que bueno, que lleva un tiempo reconstruir esos tejidos. Nos manda otro mensaje, Susana, dice, así funciona el GUM de Rosario, Guardia Urbana Municipal, que hace prevención y avisa desde actos de violencia hasta basura derramada o problemas con cables eléctricos. Claro. Con algunos inspectores, estando en funciones, habíamos armado con el fallecido Marcelo un protocolo de actuación. También esa sensación, ¿no? Claro. Esta discontinuidad que a veces sucede, claro, como con la policía. En el municipio también, o en el Consejo Deliberante, hay un montón de proyectos que están ahí durmiendo en el cajón, porque por ahí, no sé, correspondían a otros tiempos, que por ahí se pueden tomar y aggiornar a la problemática de hoy, ¿no? Hay, lo mismo que hablábamos antes, hay leyes, hay ordenanzas, hay cosas que ni siquiera sabemos que están, que si las aplicamos se resuelven un montón de nuestras problemáticas cotidianas, ¿no? Pero bueno, el desconocimiento hace que pareciera que no hay nada, ¿no? No, por supuesto. Bien, bueno, no sé si te queda algo, Gabriela, para... Lo que me queda es... En el tintero. Lo que me queda, si me permitís... Sí, te estoy preguntando. ¿Sí? Quiero contarles a ustedes y a la gente que está funcionando muy bien, el Departamento de Prevención y de Control de Adicciones. Hemos firmado, me gustaría que los inviten en algún momento, si es posible, porque van a tener muchas cosas más concretas para contarles. Lo coordina Fernando Zagardoy y la licenciada María Emilia Barreiro. Hemos firmado convenio con la Secretaría de Adicciones de la provincia de Córdoba y eso nos ha permitido la realización de talleres con los alumnos del primer y del segundo año de la secundaria. Ajá. Estamos apuntando a una población más jóvenes, más chicos, porque tenemos que ir allá. La prevención. A ir allá. Y ahora, en el mes de agosto, se van a hacer dos talleres también, con asistencia, ellos nos traen los capacitadores. ¿Dónde se hace esto? Estos dos talleres van a ser en las escuelas. ¿Tiene algo que ver con el hospital esto? Funciona en el hospital. Funciona en el hospital, nosotros allí tenemos... Ah, por eso... Sí, funciona en el hospital, pero estos talleres con la Secretaría de Adicciones de la provincia van a ser dados en los institutos, en las escuelas. En el 279, en el Madre Cabrini y en el 88. Va a haber dos en el mes de agosto. Y realmente es una problemática que en Capilla nos aflige mucho. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos para que, sobre todo nuestros jóvenes y las familias que están afectadas, puedan tener una contención concreta y bueno. Bueno, muy bien, estaremos en contacto en todo caso. Vemos, Renata, ¿eh? Sí, y cualquier claro. Cosa, charlar con Sagardoy, quien está al frente, ¿no? Así es, bueno. él es el coordinador. Perfecto. ¿Él coordina con el doctor Buffoni o no? ¿Cómo es el entramado? Él coordina, digamos, lo que hace a la tarea propiamente de contención y de gestión ante los organismos CEDRONAR y Secretaría de Adicciones y el trabajo cotidiano. Y por supuesto que trabaja mancomunadamente con el director del hospital, que es la figura central, digamos, es el secretario de salud. Claro. Esto son políticas de salud pública. Uh-huh. Bien, bien. Una última pregunta, no sé si Nico o Gaby. Estuvimos cuando fue presentado quien está haciendo, llevando adelante la intervención en finanzas, ¿no? En el Departamento de Finanzas. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues es todo como una nebulosa, no se sabe muy bien nada. ¿Cómo que, Carlos? Claro, ¿qué está haciendo este muchacho que... A ver, Renata, ayúdame. ¿Andrés? Sí. El actual secretario... El que vino a reemplazar a Sebastián Eli. Sí. Sí. Bueno. ¿En qué estado se encuentra? Claro, porque había una intervención por 90 días, ¿era? Sí. ¿No? Bueno... Y justo sucedió, se tuvo que ir y bueno, es como que no sabemos mucho qué está pasando en esa área. Se está trabajando el área de finanzas, es un poco la continuidad de lo que estaba haciendo Franco, así lo manifestó tanto Andrés como el señor intendente, que esa era la metodología y el camino que se había elegido. Bueno, ha sido muy poco el tiempo desde que él ha asumido como para hacer algún tipo de... Uh-huh. De alusión al tema, pero igualmente lo podés llamar tranquilamente, Carlos. Yo te lo traigo. Vale. Bárbaro. Es de la falda, así que bueno. Sí, se está avanzando con la auditoría que está llevando adelante la Universidad Nacional. Eso, sí, señor. Después, sí, decime. No, con eso se está avanzando. Recordarás, Carlos, que se hizo. Yo lo solicité al Consejo que pudiésemos hacer una. Prorrogar, digamos. En el tiempo esa auditoría para que fuera auditada también mi gestión. Sí. Así que, bueno, eso también ya la universidad lo ha aprobado, porque es una solicitud que uno tiene que hacer. Claro. La Facultad de Ciencias Económicas la somete. A estudio, en el Consejo Directivo, se tiene que votar. Y bueno, ya es un servicio pago, ¿no? Claro, por supuesto. Oh, sí. Por supuesto. ¿Hay algún tiempo y bien pautado? Pago, ¿no? Bueno, julio tendría que haber estado el primer informe. Como hubo estos cambios en la Secretaría de Finanzas, eso retrasó. Claro. Pero sé que está avanzado, digamos. ¿Tiene idea de fecha de terminación de los estudios? No, pero creo que... los próximos meses. Sí, antes fin de año tiene que estar. Sí, seguramente. Seguro. Está bueno para la transparencia del pueblo, ¿no? Claro, y sí, es parte de ese ordenamiento que estamos hablando que necesitamos. Saber dónde estamos parados para resolver lo que realmente tenemos que resolver. Porque la sensación es que siempre estamos como en un agujero sin fin, ¿no? Sí, y es muy bueno el gesto, perdón, Gaby, que has tenido ella, ¿no? Dicen que dicen no. Claro, como contrastar realmente con lo que es. Sí. Así es. No, digo, muy bueno el gesto de la concejala al haber... pedido la auditoría de su gestión cuando fue como intendente interina. Claro, para evitar sospechas, decir, bueno, si uno no tiene nada que ocultar, está... Yo creo que me parece que debería ser una práctica a instaurar de todas las gestiones. Coincido. O sea, no, decir, bueno, ¿qué problema? Uno se puede equivocar, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es hacerlo sistemático. ¿No? Llego y tengo esto, me voy y dejo esto. Claro, no es tan complicado. Cuando, mira, yo creo que cuando La declaración de bienes personales sea obligatoria absolutamente a la entrada y a la salida. Y cuando, viste, vos digas, bueno, toma la llave cuando me voy, hacer la auditoría. Claro, ¿viste? Claro. Yo me llevo el retrato del nene que me claro, y chao, viste, no me jodas. Y claro. Sí. Pero y que el funcionario sepa que de algún desliz o traspié económico, que como se quiera decir, el responsable son los bienes del funcionario. Por supuesto. La cosa va a cambiar. Por supuesto. ¿Viste? Bueno, vamos a ver si se aprueba la ley de extinción de dominio en el Senado de la Nación. Porque eso es una partecita de eso también. Claro, pero viste, a muchos los inquieta. Y bueno, eso. Soy inquieta, pero todos debemos ser responsables. Si yo provoco por una mala praxis, por una negligencia o lo que fuese, le provoco un perjuicio al Estado, y bueno, el responsable soy yo. ¿Y sí? Sí. ¿O no? Sí. Y sí. Si el Estado es de todos. Sí, fortalezcamos la transparencia para todos, o sea, más allá de partidismos, de cuestiones, supuesto, de agrados, de desagrados, supuesto. Eso nos va a permitir que nos vaya mejor a todos, en definitiva. Así que bueno, celebramos que así sea. Bueno, muy bien, Gabriela Negri, concejal por Cambiemos en Capilla, muchas gracias. Nicolás Zanotti, subsecretario de Gobierno de Capilla del Monte también, ¿no? Por supuesto, sí. Les agradezco mucho que hayan estado acá y bueno, seguramente nos volvemos a reencontrar. Porque... Nos sentimos también que hemos hablado no sé cuánto, ha sido larguísimo el programa. Sí. Carlos es así, Carlos es un tipo amoroso. No, lo que pasa es que a mí me gusta... Y Renata. Ser... Renata divina, sí, no nos gusta a nosotros cortar las notas, ¿viste? Y Gaby que no habla nada encima, ¿viste? Claro, lo que me cuesta hacerle hablar a Gaby. Bueno, vos tampoco me da mucho trabajo, te digo. Muchas gracias. Gracias Carlos, gracias Renata. Gracias.